lealtad de un pistolero. Se le aplaude y se le admira, porque son hombres completos, nunca andan con la mentira, ni traen en su itinerario a los que traen en la mira. Cuando cumple años el jefe, siempre salen los regalos. Unos le traen sementales, otros traen carros del año, otros arriesgan su vida y el regalo sale caro. Son caros.